soldado muere de un balazo en la espalda. Otro más dispara contra uno de los fascinerosos que asesinaron al militar. Mis valedores, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el verdugo? En esta ocasión, los agentes del crimen, los miembros del ejército y los derechos humanos, en funciones de policía y en su lucha contra los criminales, perpetra el ejército violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales. De ser este el caso, ¿quién es, en último caso y conforme a la escala jerárquica, el responsable directo de semejante situación? Siendo el ejército una de las últimas instituciones que ante la comunidad conservaba honor y dignidad intachables, ¿a quién corresponde la responsabilidad de desnaturalizar o de haber desnaturalizado, a seguir desnaturalizando a las instituciones castrenses y la institución, y la haya orillado a arriesgar presencia y prestigio antes, todavía hace unos años, irreprochables? ¿Quién es el responsable? ¿Quién? Atenidos al corto plazo y con el recurso de un video con algunos minutos de duración, es muy difícil hacerse una idea de lo que ocurre con el ejército en funciones de policía. Para ello hay que recurrir a la historia, en este caso la fecha concreta, que es marzo del 2007, cuando una maniobra tan temeraria como desatinada marcó la confrontación de las Fuerzas Armadas con el que nombran, y nombraban todavía entonces, crimen organizado. Y si una contienda se mide por sus resultados, esta guerra, entre comillas, ha pespunteado el territorio del país con cientos de miles de cadáveres y desaparecidos, familias descoyuntadas, pueblos deshabitados y multitud de fosas clandestinas. Si antes de la confrontación con los cárteles de la droga, los delincuentes tenían allá su lugar y en otro sitio las fuerzas del orden, y nosotros, la población civil, en el sector del territorio ajeno a lo que allá acontecía. Los resultados de marzo de hace 10 años parecen el fruto del licor y de una vocación carnicera. Hoy, entre espeluznos y terrores de la población, dos secciones de los medios de acondicionamiento social se han tornado los opiáceos de mediocres y pobres de espíritu: la nota roja y el fútbol y la nota roja. ¡Ah, México! ¿Qué opinan a propósito todos ustedes? Creo que no tenemos los datos suficientes, ¿sí? Sí, los que haya. A ver. Sí, maestro. Los invitamos a que participen, a que llamen. Aquí el compañero... ya se me olvidó el nombre del compañero que nos está auxiliando. A Crescencio Suárez, el ínclito, el benemérito, Crescencio Suárez. Sí, maestro. Pues esta es la seña telefónica, o el número telefónico, 55-36-89-89. Bye. Así pues, la realidad objetiva de México denuncia que hoy día, como nunca antes en su historia reciente, mal sobrevive el país hundido en el tremedal, en las arenas movedizas, en uno de los episodios nacionales más oscuros, escabrosos y dolorosos, juzgando en términos de muertos, heridos, desaparecidos, fosas clandestinas y robos, asaltos, secuestros y violaciones, tortura practicada indistintamente y de manera cotidiana por narcos, policías y miembros del ejército. Ah, por supuesto, también de la fuerza de la Marina Armada. Tal es hoy el tiempo mexicano donde persiste la sañuda violación de los derechos humanos, las garantías individuales también, y una ausencia total de justicia. Esto es trágico. Miren, lo afirma el jurista a propósito, dijo, dice él, la democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos. Y algo más. Los derechos humanos se encuentran en la raíz de todos los problemas capitalinos de nuestro tiempo. ¿Qué les parece? Voy a repetir esto. La democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos. ¿Qué dicen ustedes? Este par de sentencias, mis valedores, nos remiten de inmediato al segundo de los asuntos de requemante actualidad que conmueven hoy día a la conciencia colectiva, la violencia que en nuestro país masacra a periodistas y defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Dejo de lado todo lo que tenía para hablar de la historia del ejército mexicano desde la fecha antes citada de 2007, en marzo del 2007, para abocarme, esto lo dejo de lado, para abocarme a el asesinato de periodistas. Y si dicen ustedes, pues allá ellos, esto no me incumbe, no es de mi responsabilidad, o no me afecta, nos afecta y mucho a los lectores de periódicos, a los que miran las noticias en la de plasma, a los que lo escuchan en la radio, porque cada vez más se limitan por cuestión de sobrevivencia los periodistas en sus notas respectivas. Tienen fuego amigo por parte del poder, por parte del gobierno, y tienen fuego que debería ser también amigo, porque somos seres humanos todos, pero es enemigo, que es el de los cárteles de la droga. Entonces el periodista va reduciendo su radio de acción, y hay algunas noticias que ya no se atreve a publicar por miedo a ser perjudicado en su vida, en la de sus familiares y demás. Y entonces esa relativa, muy relativa y aún embustera libertad de expresión que depende de los dueños de los medios, de los dueños de la tele, del periódico, de la radio, esa, repito, relativa libertad de expresión se reduce todavía más, porque ahora no se trata de que lo soporte, lo admita el dueño de la tele, de la radio, del periódico, de la revista, sino que también lo admitan los jerarcas del narcotráfico. Así que afecta y mucho el ataque a los periodistas, este asunto de la libertad de expresión, entre comillas. Voy a decir a ustedes algunas notas y luego a ver si alcanzo a transcribir para ustedes un artículo entero de Adolfo Gili, que apartándose un poquito del tema, es importantísimo y es la tesis que ha sostenido conmigo el maestro desde hace muchos ayeres. Escuchen esto. Misa, es una misa que creo que viene muy a propósito del tema de los asesinatos de tantos mexicanos, entre ellos un periodista, Valdés, hace muy pocos días, y creo que esta música es la adecuada. ¿Qué música es? ¿Qué autor es? La de Hummel. Sí, Hummel. Es Johann Nepomuceno. Caramba, tan hermosa música y el nombre. Bueno, Johann Nepomuceno Hummel. Entonces dice Francisco Garfias que la Organización Mundial de la Salud publicó anteayer números de homicidios en México. Según esto, según la nota publicada en el portal de un matutino, Reforma, en el promedio mundial de asesinatos, miren ustedes, el promedio mundial de asesinatos es 6 por cada 100,000. 6 asesinatos por cada 100,000 habitantes de ese territorio. En México, por cada 100,000, no tenemos 6 asesinatos, sino 19. ¿Cómo ven? Y todo esto viene desde Calderón. Se dice que de mecha corta, Castillo Peraza, Carlos Castillo Peraza, el yucateco, que fue maestro, amigo y después un poquito malqueriente de Calderón, en algunas cartas que todos conservamos porque aparecieron en los medios, le dice: tú eres el presidente del PAN. Llegué a la oficina a media tarde, no te encontré, pero encontré muchos vasos desechables, algunos de ellos todavía con restos de etcétera, y un desorden enorme. Y bueno, dio a entender muy claramente que todo aquello, el espíritu del PAN, se había convertido en el espíritu del etílico. No digo en el espíritu del vino, porque el vino es generoso. Vino no es licor, uno es el vino y otro es el licor. Entonces no es el espíritu del vino, sino el espíritu de la cacardiosidad. En fin, este horror, el año pasado las ejecuciones tuvieron una constante tendencia al alza de 617 en diciembre del 2015, pasamos a 829 en enero del 2006. En mayo se dio un brinco importante para alcanzar 993 asesinatos. En junio otro más para rebasar los 1,000. Todo el 2016 arriba de los 1,000. En marzo de este año, como ven, 1,651. Antes teníamos capacidad de asombro y de indignación cuando allá de vez en cuando había un asesinato en este país, bueno, en esta ciudad, y se cimbraba toda ella. Ahora, yo recuerdo, sin haber estado aquí, recuerdo que se hablaba allá por mis regiones de una muerte de una Chinta Aznar, cuya residencia estaba aquí en Insurgentes, cerca del cine, que creo que es cerca de la glorieta de Insurgentes. Y así, uno, otro, el padre Taverner, sí, creo que así se apellidaba, por un, creo que Pancho Valentino o algo así, un luchador que fue a parar a las Islas Marías. Nos conmovíamos con aquellos asesinatos. Todavía el horror de Al Capone en Estados Unidos el día de San Valentín, 6 u 8 pegados de espaldas, de frente a la pared, de espaldas a los asesinos, y rafagueados, 6 u 8. Y se conmovía el mundo. Ahora, solamente los morbosos, solamente quien suplica en todas formas el nivel de audiencia, sea la audiencia de que se trate, maneja como prioritaria la nota roja. Terrible, terrible. Esto, a esto hemos llegado en nuestro país. Esta semana ha sido particularmente fatídica para el gremio de los periodistas. 2 ataques ocurridos el lunes 15 de mayo, 15 o 16, no, 15 de mayo, dan muestra de que este oficio persiste como uno de los más peligrosos de nuestro país. El periodismo, qué curioso. Todavía hace algunos ayeres despreciaba yo a los periodistas del sobrecito, del chayo, que estaban maiceados por el gobierno, por el sistema. Estaban perfectamente mansitos. Tengo evidencias de que el autor, el director y dueño de la revista, por esto, primero por qué y luego por esto, que tuvo que irse a vivir al sureste de donde era oriundo, Menéndez, creo que se apellida, no estoy seguro, se me ha olvidado su nombre, sus apellidos, recibió un telefonema de un molixto que le dijo: a ti ya te tocó, porque a todos ya les ha tocado un trozo de tierra cerca de la playa, y allí le dijo, en algunos lugares de Chiapas, de Yucatán, molixto. Y al final dijo: no, a mí no me han dado nada y no tengo por qué recibir. Y molixto dice: no te hagas, todos los periodistas los tenemos perfectamente controlados. Y aclara el periodista de Por Esto y de Por Qué, el anterior, que molixto, así le llamaban a un tal Luis Donaldo Colosio, jerarca del Revolucionario Institucional. ¡Pura porquería! Pero en fin, esta semana Javier Valdés Cárdenas, el periodista, cayó cuando un grupo de hombres armados le disparó a pocos metros del semanario Río 12, del cual fue uno de los fundadores. Horas más tarde, pero en la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, otro grupo armado atacó a tiros a la periodista Sonia Cárdenas Oceguera, subdirectora, del semanario El Costeño de Autlán, Jalisco, y a su hijo Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba, quien murió en el lugar de la agresión. Y se habla también de Filiberto Álvarez en Morelos y de Maximino Rodríguez en La Paz, Baja California, y Miroslava Bridge en Chihuahua, Ricardo Montuy en Yanga, Veracruz, y Cecilio Pineda Brito en Ciudad Altamirano, Guerrero, todos en un lapso de menos de 3 meses. ¡Caramba! Bueno, pues aquí esperamos sus mensajes. Tenemos aquí en el teléfono, en los teléfonos, al compañero Carlos Valencia. Valencia, y también él está haciendo funcionar este aparatito, esta cámara, para que quede el video como constancia de lo que aquí se dice y que pueden ustedes revisar, leerlo, porque el mismo Carlos Valencia se encarga de subirlo, si es que así se dice, a la página valedor.org. Sí, maestro. El número telefónico 55-36-89-89. Y se indigna Javier Garza Ramos diciendo y dice: 35 periodistas asesinados después, el presidente del país, aquí su nombre, sintió la necesidad de acudir a Twitter para mandar sus condolencias. Caramba. Ah, Trump, ¿cómo haces escuela en ese sentido? A Twitter para mandar sus condolencias y expresar su indignación por el más reciente, el homicidio de Javier Valdés Cárdenas el pasado 15 de mayo en Culiacán, cimbró a la prensa mexicana como ningún otro crimen anterior en la década en que se ha desatado la violencia contra periodistas. El alto perfil de Javier y el reconocimiento a nivel mundial e internacional por su trabajo sobre el crimen organizado hizo de este caso uno excepcional, dándole la atención que no tuvieron los otros 5 homicidios de periodistas en este año. Yo no estoy de acuerdo en que uno, por tener estrellitas en la frente, tenga más relieve, pero así es en la realidad, que los demás. En ese caso, y tampoco debería ser así, pero yo, mi simpatía dolorida va más a Miroslava, una mujer, una señora, una hermosa periodista. Pero cuando hablan de Javier Valdés, sacan timbres de premio internacional, premio, premio, premio. ¿Por qué no somos adultos? Los de Prepri sí, pero nosotros. En fin, a principios de mayo, una carta de la Asociación Mundial de Periodistas y el Foro Mundial de Editores advirtió a Peña que las instituciones mexicanas ya no parecían capaces de detener el crimen, de detener los crímenes contra periodistas, ni garantizar la libertad de prensa. Acuérdense de este embeleco. La libertad del periodista se inicia cuando lo acepta o lo llama el dueño del medio, y termina cuando el dueño del medio le dice: ya no cabes aquí, ya tengo tu reemplazo. Ahí se terminó la libertad de prensa, la libertad de expresión. Pero nosotros estamos aferrados a los viejos mitos, aferrados a los dogmas. Libertad de expresión. Y que en México no hay garantías para la libertad de prensa, y a la autoridad no le interesa castigar a quien la dañan. A la autoridad no le interesa, porque la autoridad piensa que esto no debe escribirse así. A la autoridad no le interesa. ¿Qué sabemos de la autoridad? Ellos piensan que... ¿Cómo sabemos que piensan así? Dirán por sus hechos. Pero yo no me atrevo a decir que a la autoridad no le interesa, porque no estoy adentro de la pelleja de esa autoridad. No le interesa castigar a quienes la dañan. Un solo dato que por sí solo revela la incapacidad, eso sí, del gobierno de Peña para hacer frente al problema. Cada año de su mandato ha cerrado con más periodistas asesinados que el año anterior. 4 en el 2013, 6 en el 14, 7 en el 15, 12 en el 16 y 6 en lo que va del 2017. El aumento solo se explica por la impunidad. Como decía mi nina allá en mi pueblo, Asina, sí, la realidad muestra esto, pero la subjetividad de no les interesa o piensan que eso no. Es obvio, dice Javier Garza Ramos, es obvio que cualquier persona que hoy piense matar, golpear, secuestrar o amenazar a un periodista puede hacerlo porque quien lo hizo antes se salió con la suya. Es claro que Peña tiene mal el diagnóstico, pero esto es porque también lo tiene mal su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien un día después del asesinato de Valdés convocó con urgencia inusitada a una reunión con los gobernadores del país para abordar el problema. Esta misma convocatoria expone su falta de interés. Osorio cree, ahí está la situación, Osorio cree a lo subjetivo, que los gobiernos estatales son parte de la solución cuando en realidad son parte del problema. Ya no voy a seguir leyendo esto porque intentaré leer para ustedes todo un artículo de, repito, Adolfo Gillian, que me parece fundamental para entender a México. La violencia que en México no se envuelve sin ley y sin piedad se desencadenó, como un turbión que recorre tierras, aguas, aire, todo el territorio de la nación, cuando la casta gobernante, ellos, como los llama el pueblo, se jugó a los azares del mercado financiero mundial. Por definición, sin otra ley que la ganancia, aquí está la situación, la ganancia, lo que era el corazón y el alma de la Constitución de 1917. El artículo 27, piedra angular de toda la estructura jurídica alzada por los constituyentes de aquellos años de fuego, este artículo en su versión de 1917, establecía la propiedad originaria, inalienable e indivisible de la nación sobre el suelo y el subsuelo de todo su territorio. Esta estructura jurídica conceptual era heredera explícita de las ordenanzas de Aranjuez dictadas en 1783 por Carlos III, rey de España, según las cuales las minas en el subsuelo de la Nueva España podían ser concedidas para su explotación a particulares, pero sin separarse del real dominio. La nación mexicana fue la heredera universal de los derechos de la corona y del real dominio. El artículo 27 indicaba esta propiedad originaria como un elemento constitutivo de la soberanía nacional, y así lo invocó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 como sustento jurídico inalienable de la expropiación petrolera y la reforma agraria ejidal. En esta arquitectura jurídica y conceptual, suelo y subsuelo son propiedad de la nación, mientras el campesino ejidatario detenta la tenencia y el capitalista solo la concesión, mientras la renta agraria y renta minera toca a la nación. Era el sustento material y jurídico de la soberanía nacional. Esta es nuestra casa y esta es nuestra ley. Y una de las condiciones para su ejercicio sin hipotecas ni restricciones por la comunidad nacional como un todo y por el Estado que a esa comunidad pertenece y se debe. Ahora, aquí viene el cambio de épocas, viene el parteaguas. Comienza otro México a partir del mediocre de la Madrid, el primer mediocre de las cejas alacranadas, solo que él no mandó a asesinar, no mandó a arrasar pueblos, como otro mediocre de cejas alacranadas, que fue Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Bueno, entonces, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, esta arquitectura jurídica fue destruida para abrir paso al gran dinero, al capital financiero, entonces emergente como la parte más dinámica y poderosa de los capitales nacionales, industriales, comerciales, agrarios. Desde los años 70 del siglo XX, una corriente de economistas de izquierda, entre ellos Ernesto Mandel, conocedor de México, estaba planeando este surgimiento poderoso de un capital financiero mexicano, por entonces aún en embrión. El terremoto del 19 de septiembre de 1985, que paralizó al gobierno federal mientras el pueblo salía al rescate de su propia gente entre las ruinas, fue como una rebelión de la naturaleza con el escenario del pacto diabólico de ese dinero sin tierra y sin ley que se convertiría desde el sexenio sucesivo, el de Salinas, en amo y señor del territorio de esta nación que no es suya, sino del muy antiguo pueblo mexicano. La narcoindustria produce esencialmente para el mercado internacional. Ahí están sus enlaces, sus grandes consumidores, su amplio mercado y aún sus finanzas. Su ámbito de transformación de dinero ilegal en capitales legales está sobre todo en la opacidad del sistema financiero internacional, en cuyo mundo se mueven y pertenecen las fuerzas mexicanas. Perdón, me equivoqué, no las fuerzas mexicanas, las finanzas mexicanas. Como submundo ilegal y poderoso, necesita, igual que en Italia, en España o en Estados Unidos, una cobertura protectora en los mundos de la política y de la seguridad. Son múltiples los estudios y más aún las investigaciones noveladas que describen este universo. Nuestro colega del Astillero en la jornada habló en estos días por televisión de la gran descomposición nacional en que este entrelazamiento entre narcoindustria, finanzas, mercado y política nos ha sumido. Habló también de la subordinación de buena parte del periodismo a las imposiciones, las exigencias y los espacios de ese poder, siempre presente, siempre invisible, como una gran desgracia, como decía Pablo Neruda en aquellos entonces. No podemos ubicar el corazón de esta vorágine de violencia y desintegración solamente en la corrupción que prolifera en el mundo de la política. Este es, por hoy, un mundo subordinado al del gran dinero y sobre todo al gran dinero que no puede decir su nombre, a las finanzas clandestinas que se funden casi invisibles en la gran corriente financiera legitimada por las leyes, la economía, los capitales y las costumbres. La corrupción es un subproducto, no un origen de la vorágine que nos arrastra. El capital financiero, al cual la vertiginosa revolución tecnológica, uno de cuyos productos es la digitalización, ha dado los instrumentos para tomar el mando de la economía, la política, la comunicación, los proyectos educativos y, a esta gringada, las but not least. Bueno, y por último, las tecnologías, las doctrinas, el destino y el uso de los ejércitos y las fuerzas armadas. Hoy su empresa es subordinar los vastos mundos de la vida a su comando y a sus fines ciegos e impersonales. Y no es perversión, sino la forma y el destino del gran dinero en el cambio de época que estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Qué estaba indagando Javier Valdés cuando lo mataron? ¿Se había aventurado en este infierno de relaciones perversas en crecimiento, en el cual se cruzan los feminicidios, el tráfico de seres humanos, las innumerables fosas clandestinas? ¿Había empezado a tocar, como antes lo había hecho, regiones sensibles de ese universo opaco y poderoso? No sabemos. Mientras tanto, un espeso velo sigue cubriendo a los responsables y los ejecutores de Ayotzinapa, de Atenco, de Nochistlán, de toda la doliente geografía de las desaparecidas y los desaparecidos. Con decir los desaparecidos ya habla de ellas y ellos. Qué mal nos hizo Fox, qué mal le hizo a la gramática. Entonces, y de las desaparecidas y los desaparecidos y las fosas clandestinas en el territorio nacional. De estas dimensiones, de estos peligros, es el desafío que enfrentó Javier Valdés con calma, paciencia y osadía. Nos lo ha heredado. Y luego una exhortación que ya... Seamos fieles cada uno. No, ya. Lo sustancial es esto. El gran dinero es todo. Y allí no hay que la corrupción. Bueno, no hay valores axiológicos. La corrupción es todo por hoy. Perdón, no la corrupción, el gran dinero, todo por hoy. Ahora, aquí hay un párrafo altamente dramático. Dice, ¿quién dice? Jorge Cepeda Patterson. Javier estaba convencido de que lo iban a matar, porque estaba vivo, porque residía en Culiacán, porque era periodista. El lunes fue asesinado, hace 2 semanas, a una pregunta de la reportera de El País es de España. Javier Valdés respondió: disculpa, agradezco tu interés, pero por razones de seguridad no puedo dar declaraciones. Y miren lo que luego dijo, o lo voy a decir suavecito: no puedo dar declaraciones. Se puso cabrona la situación. Pero su vocación periodística era más fuerte que sus declaraciones. Y siguió haciendo su periodismo. Y finalmente, el presidente de México convocó a muchos periodistas y dijo, quisiera, no es quisiera, es quiero, pero bueno, la corrupción va al lenguaje directamente, quisiera convocarles para que guardásemos un minuto de silencio por todas las personas, periodistas y defensores de los derechos humanos que lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado, dijo el mandatario. Esto fue en el Salón Adolfo López Mateos y se escucharon los gritos entre los periodistas. ¿Cuál minuto de silencio? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Ya no más discursos! A la salida estos, que ya habían sido identificados, fueron amenazados por los guardianes de la seguridad del presidente, mis valedores. Esto del gran dinero, esto es México. Mientras tanto, nosotros creo que son las chivas las que nos interesan, ¿no es así? A México. Pues no tengo noticias que dar a sus buenas mercedes acerca del centro de acopio del Valedor, pero sí sobre nuestros dos talleres de lectura. Perdón, taller de lectura uno y el otro taller de teoría política, maestro, los sábados. A ver, de todos los detalles. Sí, maestro, los sábados taller de teoría política de 11 de la mañana a 12 y fracción. Y los domingos, taller de lectura, 1 de la tarde, igual a 2 y fracción, en el juglar. En el centro, juglar, cultural juglar. Ninguno de los dos ha sabido pronunciarlo bien. El juglar, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Entonces ustedes ya saben. Ah, y que de... En el Metrobús se bajan en Olivo, la estación Olivo, caminan hacia Revolución un par de cuadras largas y llegan a un parquecito, y en uno de los flancos del parque está el Juglar, Centro Cultural El Juglar. Sábados de 11 a 13 horas hablamos de teoría política y estamos viendo, ¿para qué les adelanto más que esto?, lo que es la fidelidad de los mártires que arrojó la revuelta cristera, que es mucho más importante de lo que nosotros creemos, de lo que a nosotros nos han hecho creer. Y Esto es teoría política. Historia, siempre la historia por delante, si no, no entenderemos nada. Puro corto plazo nos deja en la oscuridad. Y el domingo, hoy, de 1 a 2 y fracción de la tarde, en otro sentido, para la vivencia, para la vida interior, para la sensibilidad, para la imaginación, nuestro taller de lectura. Ahora los mensajes, maestro. Sí, sí. Manuel Rodríguez, el ejército desde Echeverría Solapa al narcotráfico. Alfredo Encino, vivo en Ecatepec, en el municipio más violento. Nos hemos acostumbrado a los asesinatos, asaltos. A mí en particular me han asaltado a las 5 de la tarde en el autobús en donde viajo hacia mi trabajo. He presenciado asesinatos en la misma unidad. Siempre vamos a la deriva. Hijo, qué tremendo, con qué frialdad, cuánta impunidad. Sí. Lorenzo Vázquez, no tienen por qué haber periódicos ni periodistas. La información debe darla el gobierno federal. Ay, ay, ay. Bueno, sí, Adriana García, ahora con el homicidio del fundador del periódico Río 12, se ha sabido de las pésimas condiciones laborales en las que trabajan los periodistas y debería de clasificarse el trabajo del periódico, del periodista como alto riesgo. Debería. Ese es catálogo de buenas intenciones. No debería haber pobreza ni debería haber riqueza, los dos delitos de la humanidad según Licurgo. Se dice que Licurgo expresó esa sentencia maravillosa. Los dos crímenes de la humanidad son la pobreza y la riqueza. Rafael Ramírez, considero que el ejército se instituyó el 19 de febrero de 1913 y curiosamente el 22 de febrero de 1913 asesinan a Madero. Esa es una de las batallas que la ha ganado. Fue precisamente en febrero, mediados de febrero, cuando fueron asesinados Madero, Pino Suárez. Ahí estaba con ellos Márquez Sterling, el embajador de Cuba en México, ese hombre, ese benemérito. Ana Dalia felicita a Radio. José Cruz, maestro, no puede haber democracia mientras los sindicatos corporativos estén involucrados en la política. Laboro como administrativo en una secundaria. Cada vez que hay elecciones nos asignan la cuota de votos, una cantidad por la alianza, otras por el partido del sindicato, además de que nos asignan como observadores en las casillas sin ser limitantes de ningún corporativo. Me hablaba usted hace rato de cómo van las acciones democráticas en el Estado de México. Ay, muy bien, maestro. En mi casa recibieron bolsas. Estuvieron dando bolsas de color rojo con una plantilla con todas las buenas intenciones que tienen para cambiar. ¿Tienes? ¿Qué partido? ¿Qué candidato? Era PRI. Del Mazo, sí, maestro. Caray. Si gana Del Mazo en el Estado de México, sabré yo que no tenemos remedio. Ya, que hacen de nosotros lo que quieren, que ya no más falta que lo que le sucedió al pobre... no lo voy a decir. Pues el torero aquel, ya saben ustedes las expresiones de los toreros. La esposa lo ve llegar todo golpeado y dice, ay, te cogió el toro. Más eso le... Bueno, que no nos falta más que en el Estado de México, si gana ese señor, Yo me hago polaco. Sí. Luis Tapia, seguimos en un estado fallido. El crimen organizado ha rebasado a los gobernantes mediocres. Siguen aumentando día con día el número de asesinatos y desaparecidos en el extranjero. Se habla muy mal de México, con mucha razón. Caramba, lea esto, léalo y coméntelo a ver si, qué le parece. Belén Cortina, somos afortunados de tener un caudillo como el maestro Mojarro. Caudillo, pues deme el sueldo de caudillo porque ellos tienen lo que quieren. Bueno, pues, y Socorro Díaz de Puebla, muy buena música la que pone en su programa. Acuérdense ustedes que hace poco nos criticaron porque ya no se usaba, ya no se escuchaba en nuestro programa el son de, por ejemplo, el Siquisirí, el Buscapiés, tantos sones de aquel entonces, sones veracruzanos. El Buscapiés, que tenía detrás una leyenda preciosa, por aquello, en el fandango, por aquello de las 2, 3 de la mañana, ya todos los asistentes con 5, 6 toritos en el estómago, torito es una bebida. Sí. Venía el Buscapiés, que es un son arrebatador, y de pronto descubrían que uno de los mejores bailarines, bailadores, con una de las mozas garridas más bellas de la entidad, empezaba a mostrar sus patas de cabra uno y de gallo el otro. ¡Oh! Patas de gallo, uno las tiene aquí en la cara. Ellos, este bailador la tenía en lugar del pie. Y entonces se decía, ya está el malo bailando el Buscapiés. Y se le agregó una cuarteta, en este momento no me acuerdo, Ave María con... No me acuerdo en este momento de la cuarteta, pero se conjuraba al enemigo que había estado bailando. Y a mí me duele en la leyenda este detalle, porque tan sabrosamente que estaba el diablo bailando con la preciosa jarochita, y de pronto le quitan la maldita coitos interruptus, Ave María, y sale destapado el diablo, y eso no me parece cristiano. Habría que dejar, sí, cómo no, habría que dejar que terminara el Buscapiés y decirle correctamente al señor diablo, mire, usted no fue invitado, tómese un torito y Ave María, que, y ahora sí, total, que de decir yo tonterías aquí, le detengo y... vienen los agradecimientos. Sí, maestro. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos auxiliaron Daniel Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Y recuerden que hoy, domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, 1:00 p.m, el maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando. Y mis valedores, mírenlo en derredor, es una nata pestilente, la mediocridad, mis valedores, a salir de ese subdesarrollo mental, el peor de los subdesarrollos, a salir de la mediocridad, ánimo.